List 11. Dile que venga aquí. Tell him to come here. Venga aquí, por favor. Come here, please. Pídele que venga aquí. Ask him to come here. ¿Podría venir aquí, por favor? Could you come here, please? ¿Le importaría venir aquí, por favor? Would you mind coming here, please? ¿Quiere venir aquí, por favor? Would you come here, please? Quiero que venga usted aquí. I want you to come here. Le voy a decir a él que venga aquí. I'm going to tell him to come here. Le dije que viniera aquí. I told him to come here. Que venga aquí. Have him come here. Llévame al hotel. Take me to the hotel. Dile que te lleve al hotel. Tell him to take you to the hotel. Que él te lleve al hotel. Have him take you to the hotel. Pídele que te lleve al hotel. Ask him to take you to the hotel. ¿Te importaría llevarme al hotel? Would you mind taking me to the hotel? ¿Podrías llevarme al hotel? Could you take me to the hotel? Quiero que me lleves al hotel. I want you to take me to the hotel. Te dije que me llevaras al hotel. I told you to take me to the hotel. Me gustaría que me llevaras al hotel. I'd like you to take me to the hotel. Estoy buscando a alguien que me lleve al hotel. I'm looking for someone to take me to the hotel. Dile a ella que lo haga así. Tell her to do it this way. Hazlo así. Do it this way. Pídele a ella que lo haga así. Ask her to do it this way. ¿Te importaría hacerlo así? Would you mind doing it this way? ¿Podrías hacerlo así, por favor? Could you do it this way, please?